Muy bien, y les decía entonces que la información que nosotros estamos brindando tiene que ver no con alarmar, sino con alertar. Porque me parece a mí que si el Centro de Predicciones Ambientales de los Estados Unidos, si el Servicio Meteorológico Nacional nos está diciendo, pero además, conscientemente, la Oficina de Prevención de Desastres Naturales de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas les está contando a sus vecinos, dentro de 3 meses puede pasar tal cosa. Digo, eso es ayudar a la gente. Bueno, acá en Luján siempre nos agarra con el culo al viento, discúlpenme el término, pero esa es la realidad. Siempre parecería que nos sorprenden las lluvias cuando hay informes. Lo que hace falta es meterse, es consultar, como hacemos nosotros hoy periodísticamente. Consultamos con los que saben. Del otro lado, el responsable de esta oficina, el meteorólogo Fabián Cabello. Fabián, buen día. Gustavo Miano desde la ciudad de Luján te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Pero digo, qué importante sería, ¿no?, que todos hagan este tipo de trabajo que hacen ustedes, que 3 meses antes o 4 de que ocurra o no un evento, ustedes lo están anunciando. Digo, esto es prevención de verdad. Claro. Lo que se necesita para justamente salvar la vida y los bienes de la gente, y especialmente el bienestar cotidiano de las personas, es la prevención. Cuando se trata de algún, o hablamos de un contexto de crisis o de desastre por un fenómeno meteorológico o natural de cualquier índole, tenemos que hablar de 3 etapas que se tienen que cumplir, y los estados deben, digamos, acceder a este tipo de políticas. Estas etapas son prevención, socorro y asistencia. Es lo necesario para que las personas afectadas o las víctimas de un momento de crisis sean, digamos, socorridas. Si hay buena prevención, no se llega al socorro y mucho menos a la asistencia. Si digo, igual lamentablemente siempre se empieza por el revés, ¿no? Por la asistencia. En nuestros países, en los países del tercer mundo, entre ellos Argentina, las políticas de prevención ante fenómenos meteorológicos, ante fenómenos naturales, no existen, porque hay otras prioridades. Esto se trata de una cuestión de prioridades, especialmente presupuestarias. Crear un sistema de alerta temprana, crear sistemas de prevención, no es muy caro, pero sí se cree que es muy caro. Y especialmente no hay especialistas. Es muy poquita la gente que trabaja. Acá en la República Argentina, somos 2 ciudades resilientes nominadas por las Naciones Unidas que venimos haciendo este tipo de trabajo desde hace unos años. Una de ellas es la ciudad de Santa Fe, que también depende del municipio de Santa Fe, la Secretaría de Gestión del Riesgo, y nosotros aquí en la ciudad de Posadas. Pero básicamente lo importante de aplicar este tipo de políticas es que da un resultado. Muchas veces por ahí se puede pensar que desde una decisión política del gobierno de turno no ven con buenos ojos crear este tipo de políticas, porque dicen, bueno, llovió siempre, y si no se pronostica lluvia y tienen lluvia, nos cortan la cabeza. Ese desde el punto de vista del sentido común que pueden pensar muchos, pero realmente eso no es así, y nosotros hemos tenido mejores resultados que los esperados. Digo, y Fabián, y la realidad es que vos decís, los resultados están a la vista, sí. Y los temas climatológicos no se pueden convertir en una cuestión casuística ni en una cuestión de índole nada más y nada menos que estadística, ¿no? Porque total, ¿para qué vamos a hacer una inversión si por ahí llueve cada 6 meses? Digo, y me parece que a veces políticamente se actúa y es más cara la asistencia, porque en definitiva es más cara la asistencia. Yo te digo una cosa, Gustavo, un secreto así a voces. Muchas veces tienen que pasar este tipo de eventos como tuvieron ustedes con las inundaciones para que se creen políticas públicas en favor de la prevención. A nosotros nos tocó crearnos después del tornado categoría 4 del 7 de septiembre de 2009, que dejó a 11 personas muertas. Entonces, a partir de allí, este fenómeno causó una gran conmoción político en la opinión pública, política y social, y se creó, digamos, en consecuencia, la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales. Y desde entonces venimos trabajando. Pero hay que tener presente que especialmente la República Argentina, el litoral argentino, es una de las 3 zonas más tormentosas y de eventos severos del mundo, junto a la llanura china, la llanura del Mississippi y todo el litoral argentino. Son las zonas más tormentosas por excelencia, donde se producen todo tipo de eventos desde los más débiles a los más fuertes, uh-huh. ¿no? Como el tornado. Uh-huh. La República Argentina es una zona tornádica por excelencia. Uh-huh. A esto hay que agregarle los efectos del cambio climático. El cambio climático influye directamente en la reaparición cada vez más seguida del fenómeno El Niño que antes vos explicabas. Uh-huh. Entonces, pasa esto. Llueve más que antes. Exacto. En la zona de ustedes, que debe llover aproximadamente unos 60 milímetros por mes, uh-huh. si llueve más que eso, como ha pasado que ha llovido 200 y pico de milímetros, pasa lo que pasa. Exacto. Y la falta de previsión, la falta de obras para evacuar toda esa mayor cantidad de agua, provoca las inundaciones. Es decir, el desarrollo humano, el asentamiento humano, debe ser acompañado justamente por obras de infraestructura para evitar las inundaciones, los anegamientos, etcétera, etcétera. Claro, digo, y aparte, Fabián Cabello, estamos hablando con el responsable, esta oficina de prevención ante desastres naturales, que me decía que son las únicas tres que hay del país y una las está manejando. Qué loco esto, en un país que hemos tenido desastres naturales por todos lados y que tiene los cuatro climas y todo, que haya solamente tres lugares como este que vos estás manejando, digo, y en un lugar como Luján, que ya se ha inundado de toda la vida, debería existir esta alerta temprana, este tipo de trabajos, este tipo de cuestiones que tienen que ver con... Sí. Salvarle la vida a la gente, porque acá también hubo muertos por las inundaciones. Y digo, parecería que como los muertos se olvidan rápidamente, y la próxima inundación de alguna forma tapa el desastre anterior, es como que se van fortaleciendo los políticos en el discurso. ¿Y qué quiere que haga si llueve? Digo, también en los emprendimientos inmobiliarios jamás consultan a un meteorólogo que les pueda decir, o alguien que realmente sepa, mire maestro, no haga en los humedales del río tal cosa o tal otra. Me parece que es un poco esta historia, ¿no? Esta historia de anticiparse a los hechos sin que los hechos se conviertan nada más que en eso, en un hecho natural más. Exactamente. Solamente hay que explicar políticas de prevención. Es lo que nos hace falta, llamar a los expertos, los que conocen. Se hacen estudios de impacto ambiental cada vez que se hace una obra, etcétera, etcétera. Pero justamente estos estudios de impacto ambiental muy pocas veces incluyen algún informe de especialistas, claro, en cambio climático o clima. Así que yo creo que la República Argentina, y esto es información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, de su proyecto, de su programa de cambio climático, hacia el año 2050 habrán aumentado las temperaturas entre 2,5 y 4 grados. Uh-huh. Eso es catastrófico, porque a mayor aumento de temperatura la atmósfera tiene mayor capacidad de contener vapor de agua. Uh-huh. Eso es energía. Uh-huh. Más temperatura y más humedad en el aire, indefectiblemente, termina en más procesos tormentosos. Vos decías en un informe que tenés acá que de mayo a junio ha crecido la temperatura del Pacífico en un grado y en dos grados probablemente llega a crecer. Claro, la gente dice un grado, dice, che, un grado, no, dos grados, sí. Digo, dos no, grados significa mayor no, cantidad de tormentas. Es muchísimo. Bueno, desde la semana pasada, la temperatura ya está en dos grados por encima de lo normal de las aguas del Pacífico Ecuatorial, en uh-huh. la zona 3-4, uh-huh. que sería en el medio, entre uh-huh. Oceanía y Sudamérica. Uh-huh. Uh-huh. Este calentamiento del Pacífico que acumula las aguas más cálidas hacia Sudamérica es lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Uh-huh. El Niño, que aporta más humedad al aire, esa evaporación uh-huh. provocada por un océano más caliente, uh-huh. los vientos contralicios. Normalmente los vientos van desde Sudamérica a Oceanía. Uh-huh. Cuando se produce el Niño, los vientos se revierten. Vienen al revés, digamos, para claro. que la gente nos entienda lo que están escuchando. Claro, entonces, uh-huh. esa mayor evaporación que se está produciendo ahora en el Océano Pacífico es traída hacia Sudamérica por estos vientos uh-huh. que se llaman contralicios y descargan su energía sobre gran parte de Sudamérica. Fabián, ¿y por qué se prevé que va a ser entre octubre y diciembre la llegada de mayores lluvias, de mayores vientos, de mayores tormentas para toda el área del litoral centro-oeste de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina? Yo diría que de septiembre en adelante. De hecho, ya caramba, vos me estás diciendo en septiembre ya. Yo de octubre estaba medio tranquilo, ahora me decís en septiembre, que es la semana que viene, me muero. No, en realidad el fenómeno del Niño ya nos viene causando dolores de cabeza. Estas lluvias en exceso sobre provincia de Buenos Aires, uh-huh. las nevadas en exceso en toda la cordillera andina, desde Cuyo hasta la Patagonia, uh-huh. y las temperaturas atípicas en el noreste argentino son fenómenos de ahora causados por el fenómeno del Niño. Los meses de la primavera, por excelencia, son los más tormentosos del año en todo el litoral. Si a eso le aplicamos la influencia del Niño, entonces este tipo de fenómenos se potencian. Uh-huh. Llueve más, son más frecuentes, uh-huh. y justamente primavera y verano es la época más complicada en la República Argentina. Así que por eso se habla de que en estos meses que vienen, en el resto de lo que queda de 2015, vamos a tener procesos tormentosos muy significativos, uh-huh. con anegamientos urbanos y más inundaciones, uh-huh. algunos que otro efecto tornádico, uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, se nos vienen meses bastante complicados. Ya repito, el Niño ha entrado en una fase fuerte. Te cuento, vos sabés que acá nosotros recibimos más de 350 mensajes de texto diario, no regalamos nada, no hacemos sorteos, nada, pero la gente escucha y dice, a lo que dice el especialista, fíjese, me dice, la sequía que hay en Australia, y dice, y el calor pasa en los 50 grados. Claro, digo, en un lado se da esto, como nosotros, sí. que vamos a tener ya fuertes lluvias a partir de septiembre, octubre, diciembre y en el verano de 2016 aquí en la República Argentina y en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate que en otros lugares del planeta es la Niña, totalmente sequía, ¿no? Claro, la humedad que le está faltando ahora a Australia es la que tenemos nosotros. Mamita, porque no se la podemos mandar para ellos de alguna manera, no hay forma. Bueno, la verdad que hace muchos años que no teníamos eventos de Niño fuerte. Para recordar, año 82-83 que se inundó todo el litoral, sí. 97-98 que se inundó todo el litoral, llegando a las aguas incluso hasta el centro mismo de la ciudad de Resistencia. Uh-huh. Recuerdo, sí. Bueno, este evento, de acuerdo a algunos especialistas, podría ser similar a aquello. Uh-huh. Estamos hablando de lluvias muy fuertes, entonces. Estamos hablando de procesos lluviosos por encima de lo normal. Suele llover entre 100 a 300% más por mes. Es decir, si en Luján llueven 60 milímetros por mes, aproximadamente... 180. Pueden caer 180, 200, 250 en un mes. Digo, es una locura. En septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, uh-huh. y esa es acumulativo, es decir que las napas, uh-huh. La esponja natural que es la tierra, se ve colapsada y una precipitación soporta bien, dos precipitaciones soporta más o menos, la tercera ya no lo soporta. Uh-huh. ¿Y por qué decís, ustedes en el informe que recoptan y recaudan la información del Centro de Predicciones, sí. ambientales de Estados Unidos, de ustedes propio, del Servicio, sí. Meteorológico Nacional, están planteando que va a ser más fuerte que en los últimos 50 años? Sí, es las informaciones que se tiene desde el Centro Nacional de Predicciones Ambientales, claro, de Estados Unidos. Claro. Las actuales condiciones de evolución del Niño de los últimos meses ahora, uh-huh. permiten prever a los científicos de Estados Unidos que podría ser un Niño de los más fuertes de los últimos 50 años. ¡Qué locura! ¿Mm? Es decir que si bien por estos días, por esta semana, no se están produciendo puntualmente fenómenos muy severos o muy frecuentes sobre la República Argentina, sí se van a comenzar a producir en las próximas semanas, uh-huh, uh-huh. ¿no? Así que bueno, yo creo que Estado y sociedad deben estar alertas, pendientes de lo que pueda llegar a pasar, y bueno, especialmente el Estado es el que tiene que brindar la seguridad ante los riesgos que imponen los fenómenos naturales. Mi querido Fabián Cabello, meteorólogo responsable de esta oficina que veo por los informes que tiene, la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, te agradezco enormemente. Ojalá que las autoridades, que sé que escuchan este programa todo el tiempo, preocupados o no preocupados, tomen en conciencia de que cada vez que nosotros le advertimos, y como yo decía, no es para espantar, sino para alertar, ¿no? Es para tratar de ayudar en función de esto. Y te pregunto lo último, sí. al ser tan grande el fenómeno, por eso ocupa mayor cantidad de territorio, ¿no? Por supuesto, porque hay mucha energía en la atmósfera, mucho vapor de agua en la atmósfera. De todas maneras, ese vapor de agua en la atmósfera se distribuye en gran parte del planeta por los vientos. No todo viene aquí, pero bueno, es suficiente como para provocarnos varios dolores de cabeza. Mirá lo que dice la gente de Luján, me dice el 589, ¿por qué el especialista no daría una charla en el municipio de Luján para ver lo que se espera, lo que no se para? Dice, hay que tener un poco de humildad y escuchar a los que saben. Con mucho gusto. Algún día te vamos a invitar. Mira, la radio va a costear tu viaje, nos vamos, yo me quedo con tu teléfono y vamos a dar una charla, porque la gente tiene que enterarse de estas cosas, porque ¿sabes cuál es el problema? El agua no viene porque sí, y no es, porque decir que solamente es un hecho de la naturaleza es casi sacarse las responsabilidades de encima, me parece, Fabián, ¿o no? Y quien pueda decir eso es que desconoce el tema, no necesariamente tiene que conocerlo, ojo, pero quien dice esa frase desconoce el tema, porque, repito, la tropicalización climática acompañado al aumento de la población y a la mayor ocupación de las tierras, el desorden territorial en el ordenamiento urbano, es toda una sociedad ilícita, entre comillas, para que se provoquen este tipo de crisis como las inundaciones. A ver, Fabián, te sigo pasando mensajes de la gente, te utilizo un minuto más. 916, Gustavo, no nos asustes con más lluvias, que a la noche no puedo dormir. Digo, bueno, pero no se puede hacer otra cosa, ¿o no? La gente se asusta cuando no hay sistemas de prevención, porque el sistema de prevención no está simplemente para alertar o advertir. Nosotros acá usamos no la palabra alerta, usamos la palabra, el término advertencia. Advertimos, informamos a la gente de lo que puede pasar. En los sistemas de prevención tenemos toda una metodología de trabajo por lo cual llegamos a la gente, preparamos a la gente para comenzar a recibir los informes. Entonces, una vez que la gente se acostumbra a los informes de la oficina de prevención, ¿no?, ya no se asusta. Claro. Así que nosotros aquí en la provincia de Misiones, porque nosotros estamos en Posadas, pero trabajamos para toda la región, en realidad. Es verdad, sí. La gente ya sabe que va a recibir de la oficina de prevención la mejor información para el desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? 048, mira, siguen los mensajes, te has hecho famoso acá en Luján, ¿eh? Muchas gracias por sacar al aire este meteorólogo muy aclarador a sus palabras, me dicen. Para que a mí se me borren los mensajes, muy aclaradoras sus palabras. Ojalá Luciani, que es el intendente de acá de este pueblo, que no ha hecho nada en estos últimos tiempos, tome conciencia de lo que puede llegar a pasar. Bueno, digo, esta es la idea, ¿no? Que los gobiernos tomen conciencia de que estos informes, digo, aparte vamos a hacer claro en algo, yo supongo que la oficina de Estados Unidos debe gastar miles de millones de dólares en hacer estos informes mensuales. Y justamente el Estados Unidos es el único país que tiene 70 boyas meteorológicas monitoreando el Pacífico Ecuatorial a propósito del seguimiento del Niño. Por eso los informes provienen de allí. Y se coteja con modelos europeos, australianos, de Corea, de Japón. Entonces toda esa información bien preparada llega a nosotros, ¿no? Aparte nosotros desde aquí también recibimos información de Brasil, que es un servicio meteorológico muy respetado, algo de Argentina, del Centro de Informaciones y de Estudio del Niño de Guayaquil en Ecuador, y de otras partes del mundo. O sea que, teniendo muy buena información, podemos proyectarnos hacia un mediano plazo en lo que va a pasar con el tiempo. Mi querido Fabián Cabello, responsable de esta oficina de prevención de desastres naturales de la Municipalidad de Posadas, ha sido realmente esclarecedora la charla. A mí me gusta a veces hacer este tipo de cuestiones, porque yo creo que, como decía mi abuela Juana, que tenía tercer grado y que murió de 97 años siendo una sabia, prevenir es curar, decía, ¿no? Y me parece que es buenísimo esto que hemos hecho hoy, y te agradezco tu tiempo, sé que estás trabajando y ya te vamos a seguir molestando y vamos a prever alguna charla que seguramente vamos a poder dar aquí en la ciudad de Luján en algún momento, la vamos a combinar para que te vengas, visites a la Virgencita de Luján, te comas un buen asado, pero también le demos una charla a toda la población de Luján, que es muy grande y que está ávida de saber. Porque ¿sabes cuál es el problema? Siempre le explican a la gente que este es un problema natural, cuando realmente es un problema natural, pero los problemas naturales también pueden ser contenidos. Nosotros usamos una máxima que dice así: los fenómenos naturales no son desastrosos, se hacen desastrosos a partir de la imprevisión humana. Abrazo grande como siempre, que tengas un buen día, muchas gracias. Gracias. Nada, se lo contamos y se lo dijimos. Le dijimos que no había que perderse un minuto de este programa. Se lo dijimos hoy, ¿eh? Fabián Cabello, meteorólogo, responsable de la Oficina de Prevención ante Desastres Naturales de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, una de las únicas tres oficinas de prevención de desastres naturales que hay en todo el país, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, nosotros hemos tenido acá una charla para que podamos abrir el ojo. Le estamos contando esto que va a ocurrir, lamentablemente nos va a ocurrir. Y nada, lamentamos nosotros ser los que contemos esto, pero prevenir es curar, y lo que estamos tratando de hacer es eso, es prevención. La información bien utilizada se convierte en un arma poderosa para la gente.